Acá de puta madre, ¿eh? ¿Suso? ¿El qué? Menos el final, que acaba un poco raro. Lo de tú y mi mujer. Ri, ra, ri, ra, ri. ¡Cacho, cabrón! Ponte pa' allá, Suso.